tanta pena que me da alejarme hoy de ti y dejarte en soledad, pues tú me hiciste sufrir. Quizás tú quieras saber por qué me alejo de ti, pues tú me fuiste infiel y hoy no puedo ser feliz. Que me da alejarme hoy de ti y dejarte en soledad, pues tú me hiciste sufrir. Quizás tú quieras saber por qué me alejo de ti, pues tú me fuiste infiel y hoy no puedo ser feliz. Sé que no olvidarás. Que no olvidarás.